El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches a nuestros oyentes, esto es 90.1 FM Moreno y gracias a Diego que está poniendo ahí en forma enloquecida el partido, están los muchachos entrando en calor. Uy, sí, ahora corre la antena, ahora corre cambió. ¿Qué la hace antena? La reta? ¡No! ¿Qué está? ¡Diego! La... ¡Corre por la antena! Queremos la, decir la, que nosotros siempre hemos... ¡Deja real! ¡Deja real! ¡Deja real! ¡Uy! ¿Eso qué? ¡Uy! ¡Está Moria! ¡Está enojada Moria! Bueno, esto es 90.1 FM Moreno, como todos los miércoles de 21 a 22. De 21 a 22. De 21 a 22. Barra Blues. Che, juega Perea. Ajá. Nosotros Diego. Queremos decir en este momento que, si bien estamos acá con la albiceleste, como siempre, hemos tomado partido con el Gusti por una selección latinoamericana. Que después. Después vamos a ahondar en, esto. Sí, sí. Pero decimos, estamos con nuestros hermanos peruanos. Y nuestras hermanas peruanas también. Che, qué cosa. La barra brava de Perú el otro día estuvimos viendo. Sí, le puso el pecho a la situación muy bien y estamos ahí nosotros expectantes, siempre ahí esperando, ¿no? Sí. Esperando que... Y acá estamos entonces. Hoy es una noche de radio, de blues, de rock y de fulbito también. Sí. Pero vamos a arrancar entonces, como siempre lo hacemos, dando los teléfonos por los cuales te comunicas con nosotros. El teléfono de la radio 0237, prefijo de Moreno, 0237-4666-559. 0237-4666-559. O si no, al celular de la radio, que también es el 15-6154-0359. 15-6154-0359. Ahí está siempre habilitado. Y entonces estamos arrancando, como siempre, con nuestro homenaje a Huguito, que era nuestro plomero, que se iba a dormir temprano. Cuando teníamos el programa de tarde, decidíamos arrancar con un tema a full. Sí. Y entonces Gusti elegía algo como... Para que te saque el frío, algo a así, ver. Como una ginebra caliente. Vamos a escuchar a Jimmy Page y Jerry Lee Lewis, la versión de Led Zeppelin Rock and Roll. A ver si saca a ver el frío cómo esto. What is rock and roll? Let me get you back, let me get you back, let me get you back, baby, where I come from. Been a long time, baby, a long time, a long, long, long, long, long time. It's been a long time since the book of love. Can't get the chance of laughing no love. Carry me back, carry me back, carry me back to Louisiana. Thank you. lonely, lonely time. Oh, it's been a long time, but it's perhaps some of your dadgum good Louisiana loving. You remember me, don't you? Esta era mi época con los pantalones bombilla y las flechas, las flechas blancas. Con la tirita roja al costado. Con la, no, no, la flecha era la flecha blanca. Y si eras de plata, tenías las Adidas con las tiritas azules. Pero no me da ahí, pero yo tenía la flecha y me hacía la remera batik y me ponía, me acuerdo que me puse uno acá que decía invisible por Spinetta, ¿no? En el año 74. Claro. Qué bueno. ¿Y qué más, gordo? ¿Y vos llegaste a usar patilla? No sé patilla. Lo que usaba era como la poruti, como el indio con manche. Usaba los pelos así lacios, ajá, largos. Qué lindo. Quiero ver esa foto. ¿Y usaba zapato con plataforma? Usaba zapato con plataforma, con qué zapatos de tres colores. Uno en la puntera y otra. Y me imagino. Igual tenía la costumbre que papá nos había dado de noche por medio tomar cepillo y betún. Pintarse la cara y esconderse. Y nos están recordando que tenemos que pasar un tema de un muchacho rubio inglés que no me sale el nombre. Gary Moore, nos están pidiendo Gary Moore. Ahí está, Gary Moore, ahí está. Listo, ahí. Yo no entendí el tema, pero es Gary Moore. Gary Moore, sí, el lento de Gary Moore. Pero bueno, vamos a terminar los besos, gordo. Pero bueno, contame cómo era eso de sí, zapatos, entonces teníamos que noche por medio nos juntaba papá alrededor del filco. Y gamuza, cepillo. Pero y Washington. Pero hacé el arte, ¿cómo era? La gamuza la estiraba en toda su pierna. La estiraba así toda sobre su pierna derecha. Tomaba el calzado. Abría apoyaba la pomada. Y hay un detalle que vos no te acordás. ¿Qué hacía con el algodoncito? ¿Cómo que hacía con el algodoncito? Lo mojaban en el alcohol. Sí. Pero también yo he visto a papá tirar la gotita de alcohol sobre el betún que estaba endurecido. Y ahí hacía el proceso así lentamente. ¿Viste como vos? Hacía con el... La fuente con la barro. La fuente, pero papá lo hacía con el betún así, también. Y ahí empezaba, mientras mirábamos a Sergio Villarruel en Telenoche. Sí. Con Buenas noches, Argentina. Argentina. Y era, era a las 8 de la noche. Y ahí era de 8 a 9 y se terminaba la milonga, ¿no? Sí, que estos programas uno, pedorro que terminan a 11 menos cada cuarto. Cada uno a su cama y podíamos ver Supercar, a lo sumo. Bueno... Y acá, entonces vamos a volver con el programa. Mierda, con el programa. ¿Y vos te ibas a dormir después del Nuevo Diario, Telenoche? Sí, ¿eh? Y sí, había que irse a dormir porque. No había más para hacer. Y bueno, vamos con los clásicos ya. Aparte de. Esta marcha me pone la piel. Sí, vos sabés que se enoja, mamá, ¿no? Tanto hablan de su padre. Tanto. Así, ¿no? Te lo muestro. Con los dos bracitos así en la cintura. Tanto. Sí. Después vamos a hablar de vos, vieja. Sí. Que vos también tenés tu historia, ¿eh? Y vamos entonces con los saludos, los clásicos saludos. Sí, gente que se comunicó, gente que nos piden temas. Hoy estamos cumpliendo todos los temas que nos pidieron, ¿eh? Sí, todos. Mirá, qué bien. Todos. Saludos a Anto, Flor, Elena. Barbus cumple, Perón dignifica, ¿no? Era parecido. Bueno, Anto, Flor, Elena. Tenemos a Sandra de Quilmes, a Pablito, mi amigo, que anda perdido. Al doctor que me operó, dice que no iba a estar escuchando. No creo, tanta pinta de no creído. Después de que le dije por qué tan grande la cicatriz que me hizo, no me dejó para nada convencido, así que no le creo que me esté escuchando, pero un saludo para el doctor Crecún, a Marian de Cruz de Castelar, a Tony de Capital, si esas canas hablaran, Tony, ¿no? ¿Qué dirían? No, creo que clausura en la radio. Bueno, y entonces ya pasamos estos saludos, los clásicos saludos, y viene otro clásico que nos acompaña desde diciembre. Y que hemos tomado nota recién a la gente de Ferraro que nos han pedido un tema para la semana que viene. Así que lo hemos tenido en cuenta, ya lo registramos. Anotalo. Nosotros. Pedita Conte, Vista Dignifica. Bueno, ¿Blues con qué se escribe? ¿B largo o B corta? Blues, ¿con B largo o B con corta? Con B larga. Y entonces vamos con este clásico que nos acompaña de siempre que se llama. ¡Papo! Y como Papo está presente, vamos a estar pasando un tema del año 2003 de Buscando un Amor. Dedicado al cabezón que no pudo venir, pero a él le gusta mucho, Banquero Blues. ¡Vamos, Leo! Blues del banquero. sé que en esta vida te volveré a encontrar. Y sin pena ni gloria, lo que hiciste lo vas a pagar. Tú sabes, siempre hay, el mundo es muy grande, en Miami sé que estás. Y también un restaurante. Con el dinero que le robaste a la gente, de la edad de gentleman, gentleman. No te queremos ver más por aquí. Por Dios, Y acá estamos nosotros metiéndonos de lleno, como decía Rayo, pleno enero. Yo me pregunté, ¿qué es pleno enero? Porque el 2 de enero, ¿no es enero? ¿No es pleno? No, el pleno o el, es el 15. O el 29, ¿no? Es fin de mes. Entonces, ¿por qué Rayo decía? Bueno, yo qué sé. Pleno enero, decía. Bueno, y acá estamos metiéndonos a pleno en la política nacional. Sí, hablando de política internacional, nos llega un mensaje que es del programa anterior. Dice, está claro que después de la interna de UDESCO, Ferraro será candidato a intendente, bueno, por esa fuerza, ya que las otras tres precandidatos no se conocen. Bueno, justo llegó para el bloque político. Bueno, justo para el bloque de política, por eso les pedimos que vengan acá con los sándwiches de miga, nosotros vamos a seguir dando noticias. Bueno, y acá estamos entonces con este segmento de política. ¿Y qué queremos decir? Que estamos a pie juntillas en este momento contra este avasallamiento que están teniendo los medios, la libertad de expresión y la prensa libre. No, ¿cómo es esto del grupo? No, no te entendí una mierda, pero hablas re lindo. ¿Cómo es esto del rubro 59, digo yo? Che, siguen cayendo mensajes del coso, dice, del trébol, no sé, bueno. Che, hacete cargo, Rayo, los mensajes que llegan, sí, del programa anterior. Sí, que y este dice... Dice, che, Rayo, dice... Me quedaste debiendo el remis, dice, mirá acá este que dice. Sí, a la chica le pagaste el remis. Porque acá dice, 70 más el remis, dijo que le había dicho. Y la, bueno... Dice, perdón, espero que la estén pasando lindo, Dani de Congreso. Sí, dale el teléfono a Sí, la Rayo. Estamos pasando lindo, sí. Dani, gracias. Che, todo, pero todos los mensajes son para el otro. Pero el programa dura 2 horas. ¿No pueden mandar antes los mensajes? Sí, y manden las empanadas después. Y claro, porque claro, si no, no se puede decir. Che, había una media luna. No, se la comieron. Y bueno, y para terminar este segmento de política, queremos dejar en claro que vamos a estar tomando partido por la elección del sábado. Porque, como saben, los Dotti... Nosotros, boludo, vivimos en Barrio Parque. Claro, vivimos en Barrio Parque. Y nos interesa... Parque Gaona. Parque Gaona, ahí, ¿viste? Ahí está. Entonces, o sea, ¿quién es del de PRO? Mi barrio. ¿Él es del PRO? ¿Vos? Jorge es del PRO. Yo soy del PRO. ¿Y es del yo contra? Soy del Film. No, usted es contra. PRO y contra. Falta el gordo. El gordo es que le paguen los sándwiches. Sí. Ah, sí, el gordo, el otro, traba, no tiene problema. Que... Bueno, y entonces vamos a decir que vamos a ir al balotaje el sábado, y por eso decimos, vamos con Cacciatore. Cacciatore. Porque él dijo que iba a ser la autopista y nosotros y por eso. Claro. Entonces, la agrupación política mía, el Frotala, el Frente Obrero Trabajador de Argentina, de América, el Frotala es, si te sentís solo. Frotala. Ahí está. El Frotala está acá con Cacciatore. Vamos todavía. Explícale a los pibes, porque hay pibes de 20 años que no saben quién es Cacciatore. No importa mucho eso. No, pero cuando se entere, lo van a votar. Que ponga esta sábana. Y hablando de sábanas, queremos recalcar nuevamente que estamos contra lo del rubro 59. Sí, la sábana. Exactamente. Mi postura, ojo, como decir mi postura. No puedo decir mi postura. Yo improviso. Sí. Yo improviso, pero tomo partido por el que vuelvan a eso. Ojo, que vuelvan. Claro, no. Que vuelva ya. No, quiero leer eso de Paraguayita Dulce. No, me tan colegiala. Colegiala también con las trencitas, colegiala Dulce o qué sé yo, Carla, por ejemplo. Quiero decirle a mi esposa, que yo estoy en desacuerdo con estos dos señores, pero bueno. Guaraní Trav, ¿qué será? si no está mal el rubro 59, ahora dice profesora de canto y expresión oral. ¿Qué quiere decir con eso? Ya le están encontrando la trampa. ¿Cómo son los sargentos? Exactamente. Es una cosa de locos. Departamento. Ahí en la calle Uriburu hay muchos. A ver, contame. No sé, la calle Uriburu es larga. Acá tengo un oyente que me está diciendo que no puede entrar por tudial.net. ¿Cómo es esto, Diego? Bueno, no sabemos. Entonces le estamos diciendo. No está por ahora, ¿no? Che, vamos. Me voy a explicar. Chao, chicos. Chao, gracias. Por, bueno, terminamos el bloque. Vamos con un temita, gordo. Dale, vamos con un temita. Bueno, listo. Vamos con el pedido de la semana pasada con Alucinado, Dama Vagabunda. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Leo se lo quedó. Está leyendo el rubro 59. Está bien. Se lo veía a Teru muy compenetrado, metido en el asunto. De tan enfervorizado llegaba a llamar la atención. La cosa fue que a medida que pasaban los minutos, iba en escalada. Estaba sentado frente a la tele y se lo veía patear, cabecear, insultar al juez Bueno, era como uno de los 11. Si bien éramos varios los que habíamos tomado la arriesgada decisión de ir a ver el partido River Belgrano al café, nadie se hubiera imaginado que el más entusiasmado en hinchar por Belgrano fuera Teru. Todos sabíamos que a él lo trastornaba la cupeta unus roja que tenía. También lo hacía emocionar algún viejo disco de Papo, pero sobre todo lo emocionaba Doris, su novia de siempre. Si a alguno de nosotros alguien nos llegara a pedir el nombre de un tipo enamorado de su mujer, cualquiera, seguro, diría Teru. La historia se resumía en que desde los 15 a los 17 habían sido novios en el cole. Luego se distanciaron, terminando cada uno casado con otro por más o menos 15 años. Tras eso habían vuelto a encontrarse y ya llevaban juntos 8 años. Todos sabíamos la historia de este amor entre Doris y Teru. Nadie sabía que a él lo desesperara que Belgrano ascendiera, o mejor dicho, que River se fuera al descenso. En el entretiempo se lo preguntamos. Dijo que un tío de él había jugado en los 60 en Belgrano. Después dijo que cuando en el verano se había ido de vacaciones allá lo habían atendido tan bien que ahora era hincha y fanático. Llegó a decir que la celeste había sido la primera camiseta que un vecino le había regalado. En fin, nada que convenciera demasiado, pero si él lo decía... La cosa es que ya con el partido terminado y River descendido, me le acerco para preguntarle si ya había leído el libro que le había prestado. Ahí, en voz baja, me pide disculpas por haber festejado así lo de River. Me llama la atención la culpa que mostraba. Lo tranquilizo. Igual le digo que me había llamado la atención, pero hasta ahí, que no pasaba nada. Se acercó más y me dice: a vos te lo tengo que decir, mientras miraba para todos lados. ¿Sabes lo que pasa? Es que el ex de Doris es tan, pero tan hincha de River que a esto del descenso no sabes cómo lo disfruto. Y me dejó más pensativo que antes. ¿Duda que se me viene finalizado el encuentro? ¿Será que los hombres seguimos compitiendo con el ex de la de uno? ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales y la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase. Por la 90.1. Convocatoria. Una producción de Ate Moreno Merlo. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. Bien, bien, estás escuchando Bar Blues 90.1 de tu dial, ¿eh? Están cantando los himnos, el equipo de Colombia, el equipo de Argentina, y Messi no mueve la boca, gordo. No mueve la boca, tenemos que porque llevarle... Lo canta con el corazón. Lo canta con el corazón, ¿sí? Ah, de ventríloco. Con el corazón. Tenemos un mensaje de Tony Capital, que dice, vieron con esto de Rubro 59 que lo van a suprimir, que cuando lo supriman podrían poner profesora de flauta dulce a domicilio. Ah, mirá cómo se la rebusca el ingenio popular, ¿eh? Si esas canas hablaran que yo te dije. Y queremos acá, hemos visto, nos ha compartido una, mirá qué lindo esta noticia. Sandra de Quilmes ha comprado el aire acondicionado. ¡Vamos! Portátil, pero con calefacción también. Esta es una muy buena idea de Sandri, muy bien, porque yo creo que hay que salir a comprar también las hamacas paraguayas en julio. Lo pagás. Junio. Bicoca. Ya, salen $2, ¿viste? El ventilador de techo, ¿cuándo? Ahora tenés que salir a comprártelo. Sí, sí. Ojo, también. Dicen, pero muy bien. Musculosa. Pero mayas, ¿no? El Zapolán Ferrini. Sí. Así, ¿cuándo? ¿Tendré que comprar ahora? Ahí están pasando. ¿Vas a comprar en enero? Te rompe la cabeza. Están pasando. A ver si Messi canta el himno. A ver si Messi. Ahí está el Chucho Cambiazo. Estamos en el aire, estamos en radio. Estamos ahí, Romero, sorprendido Romero. A ver. Perdón, estos minutos valen la radio, pero queremos saber si Messi. Ahí está Mascherano cantando con todo fervor el himno. A ver. A ver, vamos. Pásamelo al petiso, a ver si canta el himno. No, bueno, y en este momento entonces, que tenemos que hablar de la selección, tenemos que hablar de una cosa que nos ha afectado mucho. Llegó la canción de la Copa América. Sí. Y tenemos que hablar con este fondo. Con este fondo porque nuestro equipo de producción, los 6 zánganos que quieren la tarjeta de Bar Blues para poder levantarse minas en la estación de Moreno. Analizaron. Analizaron profundamente. Dieron vuelta las cintas. Lo dieron vuelta a Diego Torres. Dieron vuelta todo para llegar a la conclusión sobre esta canción que vamos a empezar a escuchar ahora. No lo canta el hijo de puta, mirá. No lo canta, mira para abajo. Ahí está, esta es la canción de la Copa América. ¿Esto es Diego Torres? Esto es Diego, si esto es el charango, ahora que debe ser el chango Torres. Che, yo no la escuché nunca, ¿qué la pasa? Sí, está recontra, los shark está full. O sea que esta canción atrás tiene un mensaje guardado. Sí, que los zánganos nuestros pudieron ir averiguando, experimentando, dando vueltas cintas. ¿El disco para atrás pusieron? No, ponían el CD delante del espejo y lo leían al revés, Gil. No entiendo esas cosas, pero si vos lo decís que es así. Sí, y esta es la canción, a ver, subímela un poquito. Esa da miedo, che. Esas canciones. Y sí, pero bueno, y tenemos acá la primicia de qué dice la canción del Mundial, por lo cual hay un beneficio contra la Argentina. Leo, que él solo lo ha podido descifrar, que tiene... Cuidado, miedo, Diego. Después de acá nos vamos con el padre Farinello que nos va a bendecir. Ahí está. Por favor, poné al aire esta primicia. No quiere Leo. Porque él recuerda que cuando se hizo el exorcista, todos los que participaron del exorcista se llenaron de plata. esa es la posta. Bueno, entonces, ahí va la primicia. Ahí la larga, Leo. Te invocamos a vos, Messi, rey del frío polar, para que otro mundial te vaya sin hacer goles y en esta Copa América también, amargo. A vos, Apache, te invocamos, a todas las ninines y esas en especial, esas Nikan, qué sé yo, que me pusieron acá, que te acalambre las patas y no puedas correr. Vos, arquero Romero, mientras estás bajo los tres palos, ella, tu esposa, la modelito esa que tenés, está aplastada por el gordo Chilaver. Y tú, Checho Satista, vos, barbudo endemoniado, la tendrás adentro toda tu vida, la maldición maradoniana, por toda la eternidad. Y es muy grave, es la maldición maradoniana. Esto lo vimos, entonces todos podemos ser testigos. Fíjate que se apagaron las luces justo cuando pasó Leo. Sí, yo vi que Leo, Oscar, Diego, se tomaban de las manos. Sí, con las velas blancas. Se acariciaban también. No. ¿No se tocaban? No, estaban por esto. Se están descargando. Bueno. Se apagaron los monitores. Bueno, entonces esta fue la primicia que dio. Y vamos a seguir investigando. Vamos a seguir investigando porque tenemos un par de casos. Vamos más a ir a fondo, como decía la chica que. Sí, vamos a ir a fondo. Y vamos, por favor, vamos con la Mississippi. Vamos con la Mississippi. Thank you. ilusión, aunque haya amor, algo se pierde, siempre viene de la vida. Acá, primero te queremos decir que se están incorporando oyentes. Rosy también de Moreno está escuchando FM Moreno. Qué lindo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, este es el bloque policial. Pero empezó el partido 2 minutos. Y este es el bloque policial, por eso. Todos los que están ahí son unos ladres. Sí. Estos millonarios que están jugando al fútbol. Yo me ponía los cortos, me comía la raviolada y salía a jugar mejor que. Porque vos decime, si vos decime si los hermanos Egui, viste, al polo. Sí. Porque era millonario, no transpiraba la caballasca. El caballo transpiraba, el otro hijo de puta iban arriba. Bueno, y ahí, hablando de ir arriba, en este la policía, este policía. Tema que nos... A ver, gordo, ¿qué muy tema bien, no? Muy bien, se ha descubierto una conexión entre los manteros que vendían en Retiro y Pompeya. Sí. Muy bien, una conexión directa entre los manteros, usted dirá con el narcotráfico. Sí. No. ¿Trata de blancas? No. Usted puede decir con las faltas habilitaciones. No. La ley seca. No. No sé. La conexión directa es con la policía federal. No, muy bien. Encontraron a 5 sargentos y 6 cabos que tenían línea directa con los manteros. Y me imagino, tendrían la forma de claro, no, ¿cómo, qué tenían? Hay video donde le registran que le dan, viste, al cabo Salina. Sí. ¿Qué le dan? Sí, Salina, vaya y busque. Y le daban un bultito así. Sí. Pero dice dinero. Hay conversaciones grabadas, todo. Pero todo se pudrió cuando abrieron un patrullero y encontraron el baúl. Miren lo que encontraron: 735 relojes guaraní wash, 520 perritos salchichas que se le mueve la cabecita. Ah, ¿no te quedó uno de esos? Para ponerle, ¿no? 1320 gorrito de lana con orejera. Ah, lo del chavo. Y 8311. Guantes mágicos, ¿viste? Falta un guante, 12. Falta un guante. Acá la corrupción ya llegó. Se separaron un guante dentro del operativo. Que está, qué terrible esto. Otra noticia policial. Tenemos otra más. Esto es, pasó en San Justo. Don Benedicto, de 84 años. Uno se lo imaginaba, un abuelito feliz. Mirá, tenía un kiosquito, él. Tenía el kiosco. Tenía pochoclo, tenía prisión domiciliaria. Bueno, ¿quién tenía prisión domiciliaria? Tenía prisión domiciliaria. Pero bueno, un abuelo. Fue detenido. ¿Y si tenía prisión domiciliaria? No, pero fue detenido porque en su kiosco vendía droga. Mirá el nono. 84 años el viejo. Y bueno, averiguaciones dice que 15 narcoabuelos en 6 meses fueron detenidos. Por eso. Antes, vieja. Sí, vieja, larga y lo que está haciendo. Escuchá el Gusti que tiene algo para vos. Cerrá el kiosco y descartá. Y sí, después tirá vamos todo. Al inodoro. Hay que ir y tirar todo al inodoro. Es así, en la televisión uno ve que agarran todo y lo tiran al inodoro. ¿Por qué lo tiran déjame, al inodoro? Déjame uno o dos nomás. Sí, y tira todo. Eso quiso hacer el García Belsunce también. Sí, tiró el pito todo. Bueno, y entonces, estos han sido los policiales. Tenemos más, pero vamos a un temita ahora. AC Baby, ¿quién es AC Baby? Hay una gran movida que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, a cargo, no sé si decir, pero es la cara visible de Mauro Diana, un bajista que canta muy bien, que ha andado por Tokio Dermo este fin de semana que pasó, y que suele tocar los viernes a la noche. Si tenés nada que hacer, podés ir a Donato Álvarez y Bacacay, ahí está, un lugar que se llama Contacto, y hay mucho blues en ese lugar, mucho sí. Blues a la noche en esa cuadra. Sí, no sé qué era. Y ahí está un temita, vamos a escuchar, de Easy Baby, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un compacto donde blues en movimiento, donde hay varias bandas. Y vamos a escuchar Oferta de Problema. Ahí está, vamos. Problemas Uy, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Tenemos una novedad, se pudo resolucionar el tema de los aeropuertos. La ceniza ya no está, los aviones vuelan. Y para este partido parece que sí vino Messi. Bien, bien, seguimos viendo esto, 90.1, seguimos viendo el partido, un partidazo. Sí, un partidazo. Por eso, si vos dimos querés ver el partido, seguido. Poné la 90.1, que ves el partido. Si querés te lo relatamos, tres pases seguidos dimos, y como dijo el Gordo recién, hubo tres cambios en Argentina, entró Zabaleta por Rojo, y entró Messi y Tevez, que la semana pasada no jugaron, ¿no? Sí, y entró por Messi. Es lindo, muy simpático. Bueno, entonces estamos preparando ya el final. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar para hablar de Toco y Duermo. Toco y Duermo es el programa que hacemos los Doti todas las noches por Telered a las 0 horas, o decir 23:55, ponele la tele, y ahí vas a escuchar un cuento, como el que escuchaste hace un rato, y una canción. La idea es tener bandas locales, así que si tenés una banda de rock, blues o algo más o menos del palo, comunicate, como entra al Toco y Duermo, si querés Toco y Duermo todo junto por Facebook, o Jorge Dotti por Facebook también, y vemos la forma de que nos haga llegar algo de material, a ver si puedes estar en Toco y Duermo. Toco y Duermo todas las noches. Y nos vamos preparando para octubre, cuando el 10 de octubre va a llegar la Mississippi. Hoy pasamos un tema de la Mississippi. El 10 de octubre lo tendremos acá por el Teatro Marechal. ¿El 10 o el 8? El 8, perdón, el 8 del 10, ahí está, me equivoqué, el 8 del 10, sábado 8 de octubre. Y nos vamos preparando con que acá había una serie de cosas que nos han dicho que sobre Ortega, River, nos están pasando un par de mensajes que sí, nosotros estamos con el espíritu de la Copa América, sí, totalmente, ¿verdad? Yo vi el otro día el partido de yo no entiendo nada de fútbol gordo, el partido de los verdes contra Argentina, creo que era Alemania 1-1. No, era el rejuntado de Eisenberg. No era Alemania, había un par de pero Alemania. No, Bolivia, no, me dicen que era. Ah, 1-1 con Bolivia. Pero peleado, casi. ¿Lo perdemos? sí, pero ahora no, con Colombia es otra cosa, ¿no? Con Colombia los tenemos. No. Che, son grandotes los negros estos. Acá hay un problema que nosotros queremos denunciar. Acá hay un problema claro contra la Argentina, ¿no? Sí. Esto es un complot internacional. Sí, porque cuando nos agarran los africanos, sí, o los colombianos, traen negros muy grandotes. Esto tienen. No, el sub-17 de Nigeria. 34 años son muchachos. Pero claro, estos ya están curtidos. Yo dije, nos hacen el hoyo. El circulito. Quiso decirle odio. Che, bueno, vamos. Hay una sola cosa que quiero decir en serio todo el programa. Che, no estoy en contra sobre lo del rubro 59, ¿eh? Estoy a favor de que se corte eso, aunque parezca mentira. Bien. Bueno, así le dijeron a, ¿cómo se llama este? Al de Canal 13 redondea y se cagó a palo. Lo cagó a trompa. Sí. ¿Cómo era? Marcelo Bonelli. digo, ¿cómo es? Digo? Terrible. Bueno, sí. Vamos con Lee Harpo, con Jody Mann. Escuchen esto, es mi hermanito, el gusto de mi hermanito. Escuchen esto, lo estamos yendo. Sí, no. Dedicado a Florencia, que lo eligió. Y Jody Mann, Lee Harpo. ¿Florencia qué edad tiene? 11 años, tal vez. A partir de esto, el Carpo empezó a escuchar blues, cuando escuchó a este hombre. Vamos, Leo. Ahí está. Baby, you know you, it ain't on my time, Jody Mann. Stepping on.